campo allá algo brilla y vuela sin parar. Lucecitas vuelan en la oscuridad, forman figuritas que vienen y van, brillan en el cielo como un farol, parecen bailando bajo el girasol. Luce, luce, luciérnaga ya, baila, baila sin parar. Luce, luce en la oscuridad, vamos todos a brillar. Dicen que son almas que quieren jugar, que en la noche vienen a guiar. Si las sigues bien con el corazón, te llevan cantando su school.